saber de ti. Te puedes ir, te puedes ir. No esperes que te detenga. Te puedes ir, te puedes ir. No quiero saber de ti. Ahora que me ves con otro amor, bien dices que me quieres, pero son palabras falsas. De ti no vuelves más. Ahora que me ves con otro amor, bien dices que me quieres, pero son palabras falsas. De ti no vuelves más. Te puedes ir, te puedes ir.